Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Aquí estamos otro martes más. ¿En dónde está mi bazooka? Tu programa de radio favorito. Tenemos hoy, como últimamente, un invitado especial al que luego entrevistaremos. Saluda. Hola, buenas noches. Sí, tenemos un invitadillo, como siempre, pero bueno, no sé si dirá algo o pondrá algo o viene de paseo. Pero bueno, esta semana un poquillo. Traemos poca cosa, la verdad. Estamos examinándonos y pues como evento de esta semana tenemos el concierto de John García Plays Cures el sábado, ¿no? Sí, que hemos puesto también el tema ese que ponemos siempre de Cactus Jumper al principio. He leído que va a tocar también temas de Slowburn y de Unida también alguno. Sí, joder, pues de puta madre. Pues vamos a pasar a la agenda, que hay más cosillas que este conciertillo. Este viernes, que cae a viernes, momento, 18 de junio, vamos a tener en la sala de Dasca de Baracaldo el mítico grupo de punk o punk rock, hardcore, lo que sea, desde Tenerife, Guerrilla Urbana, en activos desde los 80, y van a estar... Con Pleonakis Plectos. Eso es, Pleonakis Plectos, que no sé, algún grupo nuevo de Baracaldo. Y bueno, luego el sábado van a estar tocando también en el Gasteche de Zorroza junto a otros más míticos incluso, que es el grupo Basura, uno de los primeros grupos de punk que hubo en Euskadi a principios de los 80, que bueno, su calidad es discutible, pero fue uno de los primeros en hacer ruido de aquí. Eso es así. Habrá mucho seguidor ahí. Uf, habrá carrozas ahí. Y el sábado ese, el sábado 19, tocan Syntonics y JM45 en el Gasteche Laquelo, en Santurce, a las 9. Y en las fiestas de Judismendi, un barrio de Vitoria, van a estar tocando gratis, que eso está siempre muy bien. Habeas Corpus con Forscore, un grupo hardcore de Gasteiz bastante interesante, y Embat, que no sé quiénes son. Y recordar que para echar unos bailoteos, el viernes en las fiestas de Irala van a estar tocando... los Root Diamonds desde Barcelona, de ska antiguo, Materia Gris, que desconozco, y New York Sky Jazz, como lo dice, Sky Jazz de gran calidad, para echar unos bailables sanos. ¿Sí? Luego podemos poner un tema. Sí, está ¿por qué ahí, no? Está así, por ahí el disco. Así cambiamos un poco los, claro, los tercios. Y también, antes de esos conciertos, durante toda la tarde va a estar el Día de la Irola, que a partir de las 5 va a haber 7 conciertillos de punk. Conciertazos, que no conciertillos. Sí, sí, siempre son de punk, joder. Van a estar tocando Peligro de Muerte, Descarga, que son 2 de Peligro de Muerte tocando versiones de Discharge. Bastante interesante de ver. ¿Cómo se llama el dúo? Los hermanos... ¿cómo se llamaban? Los hermanos Descarga. Los hermanos Descarga. Triple cero, difunto telaraña, 6 metros bajo tierra, la suerte está echada y depósito de cadáveres. Bueno, y el sábado también habrá conciertos de rap en Irala. Os animamos a pasar por la chotna si os apetece y echamos unos bailables. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Sábado en la Sala Santana, Bolueta, la Fever, por 18 euros va a estar tocando John García de Place Cues, que va a ser lo más cercano que podéis ver a esta mítica banda que creó el rock sureño o stoner, y pues va a ser lo más cercano a Cues y yo creo que puede estar muy interesante o puede ser un puto desastre, pero bueno. Aquí os dejamos con Green Machine, la segunda canción del segundo disco de Cues, que era, ¿cómo se llamaba? Blues for the Red Machine. Pues bueno, ahí estaba. Ahí estaba. Habrá, iba a decir antes que habrá que ver cómo, cómo está el, la Fever de lleno, porque no sé. No sé, no se ha hecho mucho eco el concierto, ¿no? Sí, ha tampoco. Ninguna, no tampoco, carteles, no sé. Solo por internet, vamos, un poco. Ya. Yeah. Yo, no. Cuando compré las entradas, le pregunté al tío a ver si habían vendido muchas y me dijeron que tampoco. Que se esperaban mucho más, que no habían vendido casi nada. Sí, es que tampoco se ha hecho mucha publi y demás. Pues bueno, he visto aquí en un foro que. Que uf, está el. Sale aquí el, lo que tocaron en un concierto. Si quieres, te lo cuento. Empiezan con Molten Universe, Zoom, Hurricane, One Inch Man, Gardenia, Odyssey, Asteroid, Supascupa, 100 Degrees, Freedom Run, El Rodeo, White Water, Demon Cleaner, Alan's Wrench, Green Machine y el Beast es de Spaceship Landing y acaban con Pilot de Doom de Slowburn. Así que. Así que vaya setlist. Un setlist interesante de un par de horitas. Sí, tocarán, como tocan solos, tocarán un par de horas. Digo sí, yo, ¿no? Digo yo. Joder, ¿y la de Spaceship Landing cuál es? Pues una nave aterrizando, pero en, hecho en música. ¿Y eso es de Q's o...? Sí, sí, sí. Sí, ¿qué disco es eso? Del de... El que está, el de Supascupa. Ah, es de ese. Pues van sí, a tocar el de Welcome ese, to Sky Valley. El de Welcome to Sky Valley y entero. Van a tocarlo casi entero, entero. Casi entero. Así que, bueno, vamos a poner otro temilla de esta banda más que interesante. Que, bueno, nacieron en el 89 y duraron hasta el 98 o algo así. Sí, ¿no? Un poco menos, creo. Dejaron 5 discazos. 5, bueno, 4 discos y un la disquito. Maqueta, la maqueta. Un disquito y 4 discazos. Dejaron. Y un EP final con Queens of the Stone Age bastante cuestionable. Bueno, no está mal tampoco ese. No está bien, no es lo que venía siendo, ¿no? Pero... Ya, bueno. Está bien. Y era Queen of the Stone Age cuando eran Stoner. Ya. Eso. Sí. Este Queen of Stone Age ahí tiene unos temazos muy serios. Sí, eso sí. Pues vamos a poner otro temilla de este mismo disco. Que he dicho Blues for the Red, Red Machine. Machine. Pero... Te has puesto nervioso. Sí, porque... Estaba Mikel aquí. Estoy aquí. Aquí te, ¿a ti qué te parece Cures, Mikel? Pues la verdad que no he escuchado mucho de este grupo. ¿Y lo que has oído, qué crees? ¿Qué opinas? Yo solo sé que la lonja cuando ponen esto más de uno... La verdad que... ¿Enloquece? Sí. Hostias, ¿qué ha pasado? Bueno, pues vamos a poner la primera de del disco este, que se llama Zoom, y bueno, seguramente la tocarán en el concierto, que es un temazo, y aquí va. Esto sí que es un buen inicio de disco y lo demás son tonterías. Thank you. Ahí estaba. Las hemos puesto al revés. Sí, hemos ¿verdad? La segunda y luego la primera. Segunda y luego primera. ¿Qué te pareció la canción, Miquel? ¿Esto era Q's? Sí. Ah, está guapo, está guapo. Está guapo, ¿verdad? Perdón por lo de antes, los nervios de la primera vez. Los nervios del directo, ¿verdad? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Pues aquí en internet dicen que admite John García que debería llamarse John García Plays for Money o algo así. Pero que por lo menos lo dice. Que bueno, se ha rodeado de tres músicos y ahí va. Pues la gente, si no quiere ir, que no vaya. Ya, sabes, ya sabes lo que te vas a encontrar, pues si no quieres ir, no vayas. ¿Y qué puedes hacer cuando acabe el concierto? Cuando acabe el concierto, pues a fiestas de Irala. A fiestas de Irala, claro. Los grupos rap. A los grupos rap. ¿Cómo se llaman? A la chonda la Irola, a apoyar la Irola. No saben los nombres de... Fenómenos de la naturaleza era uno, y luego los otros no sé más. Así que no sé. Ni idea. Esperemos que no llueva tanto como esta semana. Ah, ¿sabes qué vía cicatriz el sábado? ¿En fiestas de Irala? Sí, ya me enteré que tocaban el sábado pasado, ¿no? Sí, tocó. Abrieron fiestas, ¿no? Pero es que no era en cicatriz, pero bueno. ¿Quiénes eran, pues? Pues unos imitadores, pero no sé. No sé si alguno de ellos tocó alguna vez en algún momento con cicatriz, pero ahí estaban. Hombre, algunos supongo que sí, ¿no? ¿No? No, creo que no, ¿eh? Fue un poco... El espectáculo fue bastante lamentable, yo creo, ¿eh? Un poco... Uf. ¿No hubo buen ambiente o qué? Menos mal que Mikel no lo vio. Hubo buen ambiente, sí, hubo buen ambiente, pero es que... Eran los tíos demasiado jóvenes para ser cicatriz y estaban como actuando, tío. Ah. No... Ya. Yeah. Y pues bueno, se tocaron todas las míticas, esto saldrá bien, llamamos a... Al colega y todo. Sí, ¿no? Y, vale, y eso, así que bueno. Yo estaba ahí sirviendo copas y... Bueno, si la gente disfrutó, al final es importante. Sí, pero a mí lo que me gustaría, Ander, que antes del concierto de Q's hay un concierto de New York que es callas y todavía no has puesto ni un tema. Sí, ¿quieres que tenga una canción? Me gustaría que pondrías un tema. Sí, vale, pues tenemos un disco aquí en la Irola, la Fonteca, que se llama Escaleidoscope. Lleno de temazos. Lleno de temazos. Ese seguro. Lo pusimos una vez en los primeros programas de sí, fondo. Sí, hace 3 años. De fondo, sí. Sí, ¿no? Pues bueno, aquí va para el compi. Te gusta mucho esto, ¿no? Sí, la verdad que animo a la gente a que vaya el viernes. La gratis. Verdad, y se baila mucho. Se baila muchísimo. Bueno, pues ahí va Sky's the Limit, la primera canción diferente a rock que ponemos esta temporada, igual, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser. Así que ahí va Sky's the Limit. Ah, no, hemos puesto a Catch también. Cuando tocaban también. Bueno, pues ahí va New York Sky Jazz Ensemble. Bye. Pues bueno, ahí estaba el Skyjazz este. Y mira. Ahí se queda. Mira, más rapidito. Pues, tienen de todo en el repertorio. Son unos músicos de alta calidad. Sí, sí. Entre ellos estaba uno que tocaba en Seguridad Social y todo, así que bueno. Bueno, vamos a pasar al disco de la semana. El disco de la semana. El disco de la semana. El disco de la semana. Bueno, pues esta semana también, pues para cambiar, he traído un disco de un grupo, un grupazo de que tocan punk rock. Yo también he traído, luego para poner un par de temillas de punk rock hardcoreizado, ¿eh? Pero... Sí, sí, algo así, algo así. Pues a ver, tienen dos etapas y empiezan en el 96 y sacan ahí dos CDs hasta el 2001. Bueno, no he dicho cómo se llaman The Lillingtons. The Lillingtons. Y son de Wyoming, que no sé dónde queda, pero son de Wyoming. Pues por ahí, por el por centro Estados Unidos, de... por ahí, sí. Y eso, yo he traído el segundo CD de esa primera etapa, porque el resto de CDs me parecen muy malos. Joder. Porque sí, al principio como que no encuentran el sonido y luego cuando lo encuentran es este CD y luego cambian otra vez y la vuelven a liar. Joder. Entonces pues eso. Vamos a escuchar el tema que abre el CD, que es un temazo. ¿Cómo se llama el disco? Death by Television. Death by Television. Sí. Pues ahí va War of the Worlds. Guerra de los mundos. La guerra de los mundos. Ah, sí, que... Bueno, luego lo digo. Ah, pues ahí va. The Lillingtons. Recordad que estáis en La Irola Irratia 107.5 y nos podéis llamar al número 421-94421-7060 si estáis escuchando el martes, si no es una repetición. No llames. Si no, llama el martes que viene. Hasta el martes que viene, nada. Bueno, eso, lo que iba a decir antes, que los nombres de las canciones es de películas de ciencia ficción, sí. Alguna. La de War of the Worlds, por ejemplo, es la de... La guerra de los mundos. Y eso. Y ahora pues vamos a poner otra que también es del mismo título de película, que es el The Invasion of the Southmen. Sí. Sí, esa... ¿Cuál es? ¿Qué película es esa? No sé, pero aquí pone que es alguna peli, no sé. ¿Películas chanas de extraterrestres o sí? No sé, puede ser. Joder. La desconozco. Y pues... vamos a poner... El temilla es la sexta de... Sí, disco que sí. Son 14 temas, ¿no? 14 temas. Hay alguno que flojea, yo creo, por mitad del CD, pero... Bueno, eso es... Pero está bien, igual. Tiene temazos muy cañeros. Bueno, pues vamos a pasar a Invasión of the Sauce Man. Ese toque hardcore melódico americano auténtico. Sí, tienen en este disco tienen el toque ese de hardcore americano. Luego es lo que pierden. El toque noventero hay. Sí, pero auténtico. ¿De qué año este disco? Del 99. Ah, sí, claro. Y bueno, no hemos dicho que se han separado ya, que pensaba que seguían activos, pero lo dejaron. Volvieron en el 2006 y cuando sacaron pasta, supongo, pues lo dejaron en el 2008. Joder. ¿No? ¿Son conocidos? ¿Tú crees que esto...? Que va, no creo. Pues entonces poca pasta sacarían, ¿no? Sacarían algo de pasta. Bueno. Yo qué sé. Sí, igual si son famosos, vete a saber. Ya, nunca sabemos. Porque aquí tampoco llegan estos grupos ni nada. Por eso. Entonces, pues ahora vamos a escuchar otro tema. El siguiente del disco que se llama Codename Pibrin. Creo que es la novena o la así. Novena, ¿eh? Sí, sí. La novena. Pues ahí va Codename Pibrin de Leading Tones. Now we can be, I'm a Russian spy. temazo este. Sí. El noveno del disco, joder. Son muy rápidos todos. Ahora mira, voy a poner el que más me gusta a mí, que se llama Murder on My Mind, y creo que es la más acelerada del disco. Joder, para acabar, la mejor. No, luego queda otra, que es la última que cierra el disco. Ah, entonces son 15. No. Sí, esta es la 14. Pues entonces son 15. Entonces son 15. I came from the future. Sí, esa es la... Esta es. Pues pon las dos seguidas, que quedan muy bien seguidas. No, no tenemos la 15. ¿Cómo que no? No. Sí, la he traído yo. Ah, vale, es que igual está escondida, vete a saber. Ahora la busco. Bueno, pues... Pon la de Murder on My Mind. Aquí concluye el disco de la semana de los Lintons. Y aquí va, I came from the future. Estaban los Lillingtons y vamos a pasar ahora a hablar un poco de Fuck It Up, que es un grupo canadiense. Vaya pronunciación. Vale, Fuck Up. Fuck It Up, para la gente normal, pues un grupo que es la sensación del hardcore punk rock de Canadá en este momento. ¿En este mismo momento? En este mismo momento. la sensación en el mundo. Es un grupo pues que nació en el 2001 y desde entonces se ha movido la hostia, llegando a editar pues un montonazo de cosas en hasta en Japón, Europa, América y todos lados. Y tanto que hay un total de unas 15 ediciones de discos largos y unas 30, 40 de EPs y demos. Joder, editadas pues en todo el mundo desde el 2002 hasta ahora. Pensaba que era un chiste lo de la sensación de un momento. No, que como sacan un disco y lo editan de manera diferente pues en cada lado, entonces tiene un montón de ediciones de todo. Por ejemplo, para lo que queda de año pone que todavía van a sacar un split con NoFX, un split con King Kang and Barbecue, no sé qué son esos, y un split con Minder Asher y otro y un disco largo, así que estos sacan muchas cosas, me cago en yo. Sobrará el tiempo. Sí, pues vamos a escuchar un EP que tengo del 2006. Bueno, yo me he bajado, yo lo que tengo de ellos es un pues lo que me he bajado un montón de, tengo un montón de EPs y canciones sueltillas, singles y demás, y solo tengo un disco largo que no me gusta. Pues porque vaya, soy fatal. Y aquí va uno de los 15 o 20 que sacaron en el 2006. 15 o así. 15 o 20 EPs que sacaron en el 2006. Joder. Igual en realidad son 5, pero con ediciones diferentes. Joder, pero aún así. Ya. Se llama Humos Peligrosos, es en castellano, pero no cantaré en castellano. Y la canción también se llama como el título, pero canta en inglés, así que no sé por qué les ha dado por ahí. Así que ahí va. Fuck up. Peligrosos, ya se ve que no es en castellano. Y bueno, se caracterizan porque también tiene un sonido como analógico, no sé, como si estuviera grabado No sé, sonaba muy extraño. Pero me gusta el sonido que tiene, no sé, es bastante característico de la banda. No sé, tendrá alguno en un estudio y por eso grabarán tanto. Algo así. Puede ser. Y bueno, las dos veces que han aparecido en MTV Live de Canadá han causado daños. La primera vez en el 2007 aparecieron y estaban tocando su canción Baiting the Public. Y la audiencia pone... El público bailó tanto que causó daños valorados en $2,000. Y volvieron al de un año, al 2008, y volvió a pasar lo mismo, pero más aún. Y ya iban preparados. Sí, pues la gente iba a liarla o no sé qué pasa. En Canadá deben ser muy conocidos, la verdad. Y eso, pues... el 2009 tenían una gira, pues hace, no sé, medio año o algo más. Bueno, más de medio año, claro. Y... Estás un poco pasado, Sí, estoy... Tienes que actualizarte. Estamos ya a mitad de 2010, joder. Pues iban a pasar por acá, pero se les jodió la gira por Europa, no sé qué pasó, y no llegaron a tocar. Yo por eso les he conocido y he tardado todo este tiempo en escucharlo. Son cosas que se te quedan en la cabeza, pero luego... Un bonito día, dices, voy a bajar esto, voy a echarle una ojeadilla. Con lo fácil que es, pero... Ya, pero hay tantas cosas que no se puede con todo. Así que vamos a escuchar otro temilla de uno de sus primeros EPs, el segundo, del 2003, que se llama Police EP, y tiene un sonido peor, así que, pero son temazos, aquí va. Ese cascabel en la batería. Sí, bastante, vaya sonido. Sí, sí, sí, estridente a tope. Y bueno, este grupo se caracteriza porque por su cantante, que debe ser un showman, y sus conciertos deben ser brutalísimos. Y a ver si vuelven algún día, estaría bastante bien. Entonces es normal que triunfen. Sí, sí, sí, es un si cantante un gordo, que la lía gordísima siempre y así. así que normal que... Así que bueno, nos da tiempo para poner otro tema, ya que nuestro invitado no se enrolla nada, no se enrolla nada y no quiere hablar de los grupos que ha tenido en su vida, fallidos. Por los proyectos. No te animas, Mikel, cuéntale a la gente. Nada, primero hace 4 o 5 años tuvimos un grupo llamado Orgasmo Punk que no... ¿Orgasmo Punk? Sí, con un par de coleguillas también de la lonja. Kerman, a la guitarra, también a la voz. ¿Y qué tocabais? ¿Qué estilo y era? El Casado, que igual lo está escuchando también, que era el bajista, si lo está escuchando se alegrará ahora. ¿Y qué tocabais? Nada, tío, solo sabíamos tocar la canción de Paranoid, la verdad es que era bastante triste. La de Segismundo, esa que tocabais también, ¿no? Buah, pero muy floja, muy floja, muy floja. Bueno, ¿y qué pasó con el grupo, pues? No, pues... No teníamos futuro, la verdad. No. Disteis un concierto, ¿no? Una vez. Sí, tocamos en el auditorio del colegio. Nuestro primer y único concierto fue en el auditorio del colegio. La mañana siguiente a nuestra graduación con todo, ¿sabes? Que fuimos jodidísimos todos, habíamos dado toda la noche de fiesta. Y lo triste fue que, ¿sabes? Al final de los colegas, como todo el mundo había salido de fiesta, estaba reventado y no vino nadie a vernos. No os vio nadie. Solo estábamos nosotros borrachísimos, tocando fatal, ante niños, pues eso, de primero de la ESO y así. La verdad es que fue un poco, no sé, un poco lamentable. Bueno, y luego, ¿qué más montaste, pues? Luego ha habido algunos proyectos que se intentan hacer en el caserío de Ander, el que está aquí a mi vera. En el local de ensayo de cráter. Entonces... Y se han intentado algunos proyectos, combos, algunos combos. Como Krusty el payaso, pero la verdad que no han progresado. Adelante, pero... No, la verdad que no. Sí, están un poco estancados últimamente. Sí. Sí, sí, está muy estancado. ¿Y cómo era aquel proyecto que ibas a rapear tú y demás? Buah, eso es una cosa que teníamos en mente unos... Está aparcado, de esto está para luego. Sí, sí, la verdad que sí, sí. ¿Cómo se llamaba eso, pues? ¿Cómo era? No me acuerdo ya. Joyas, que no sé, hasta tío. Se te ha olvidado. No, pero ¿no os acordáis vosotros o qué? No me acuerdo, era... Buah, no me acuerdo. Era... Ibas a cantar algo así como rap, ragamuffin. No, sí, pero el nombre era gracioso, tío. No, es verdad. Sí, era pero no me acuerdo. Nada, la movida que ya sabes, un día de fiesta sale, cuando estás ya pasadísimo, sale el nombre graciosísimo y al día siguiente nadie se acuerda. Eso. Pues bueno, ya has acabado tu carrera. Ah, sí, ya me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo era? Gañejo y los Petaters o algo así, ¿no? Algo así era, ¿no? Sí, así era. Eso. Tenía gancho, ¿eh? Sí, era. Bueno, tiene gancho, tiene, ¿qué tiene cojones? Gancho. Hay que retomar en verano. Sí, hay que impulsar desde aquí la escena local. Sí, la verdad es que estaría bastante bien. La movida, que a ver si me ayuda mi compi que también tengo aquí, Rubén, con unas bases ragamuffin, que yo sé que le gusta. Claro que sí. Seguro, es el adelante. Y con el compadre Yocas también. Joder, pues bueno, ya tenemos que hacer este verano. Eso. Sí. Ahora tenéis que poneros a escribir letras. Temazos. Y bueno, pues para despedirnos ya, vamos a dejaros con otra canción de Fucap, de otro EP que se llama Litany, y vamos a poner la canción que da nombre al disco, Litany, y nos vemos la semana que viene con algo de música. Eso es, pues nada, hasta la semana que viene. Aquí va Litany. Agur. Agur.